toca terapia en la siesta que nos fue y vamos a charlar nuevamente con Pablo Melicchio. Buenas tardes, Pablo, gracias por darnos un ratito. No, como siempre, un placer ser parte del equipo, ser psicólogo de cabecera, ¿no? Qué paradoja, psicólogo de cabecera, pero justamente de la cabecera se trata, ¿no? Tal cual, de la cesera, como dicen algunos paisas. Y sí. Hemos venido hablando con vos a lo largo de algunos meses, en algunas apariciones hemos hablado de algún libro tuyo, como es el caso del lado Norita de la vida, pero hemos hablado, hemos abordado siempre, a la pasada, aunque sea, la cuestión de la pandemia y cómo nos cambió la vida, Pablo, verdaderamente. Sí. Hay cosas a las que nos adaptamos más rápido y con otras tardamos, pero definitivamente que nos ha cambiado la vida. Y, por supuesto, estos cambios, algunos son negativos, Pablo. Sí, a ver, algunas salidas que hemos tenido, a veces hablar de libros, más allá que el de Norita, también tiene un trasfondo trágico, con una vuelta que le dio Norita transformando su dolor en lucha. También ese libro del que hablamos, entre otros, lo tomo como referencia, no por ser el autor, sino por haber sido el canal para que la gente se conecte con la historia de Nora Cortiñas, la querida Norita. Y de alguna manera podemos enganchar el tema de la pandemia con la resiliencia, con, digamos, si Norita pudo y las madres y las abuelas pudieron luchar frente a las adversidades tan perversas y crueles de la dictadura, ¿cómo no vamos a poder repensar la pandemia y hacer algo con este monstruo invisible, pero del cual nos podemos cuidar y por ahora estamos vivos y tenemos que celebrar esa vida, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Es fundamental porque también eso nos ubica a cada uno en perspectiva con los bienes que tenemos, con las posibilidades que tenemos, con nuestra economía también, y es por eso que es fácil entender que hay muchas personas pasándola muy mal, ¿no? La cuestión de tener un techo, la cuestión de tener comida, morfi, o servicios como la electricidad y la conexión. Pero uno de los aspectos de la vida cotidiana de todes, Pablo, es el laburo. Y la pandemia nos cambió a todes, incluso a los que seguimos pudiendo salir, como en el caso del periodismo, pero nuestros hogares ya no son iguales, Pablo. Claro, de alguna manera, digamos, en principio pensar que la pandemia desarticuló la vida cotidiana, la vida general, por lo tanto, el trabajo también. Yo creo que hay tres lecturas que hay que hacer que afectan el campo mental. No tener trabajo es una de las grandes problemáticas que tiene que atravesar a veces el ser humano. Tenerlo en exceso es también otra problemática, serían los polos. Y hoy tenemos, ¿sí?, las personas que tienen que trabajar, ¿sí?, en situaciones adversas, en pandemia, dentro de su casa, donde se mezcla la vida cotidiana con lo laboral. Ejemplo, yo tengo compañeras y compañeros y gente que asisto, y que es, por ejemplo, maestras, maestros, profesores, profesoras, que tienen que hacer en un departamento, tomar parte de ese, como casa tomada, tomar un departamento, la parte de una habitación o el comedor y poner un pizarrón y transformar su casa en una suerte de escuela, en una suerte de escuela porque nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero a mí me parece que lo importante es entender que al ser humano, el trabajo le da consistencia. Bueno, Freud hablaba que la persona que ama, ¿no?, ama y es amada, y tiene un trabajo que lo hace feliz, es una persona que, digamos, entre comillas, no necesita de la terapia, ¿no? Por eso, en definitiva, los psicólogos estamos llenos de trabajo, porque nadie es enteramente feliz, porque el amor es difícil, y en estos tiempos el trabajo mucho más difícil, ¿no? Obviamente que quienes tenemos trabajo lo celebramos, pero aún así yo escribí un artículo al principio de la pandemia que se llamaba Un psicólogo invadiendo la casa, porque yo estaba, yo tengo tres hijos adolescentes, imaginen, ¿no?, y mi mujer, y yo andaba con el celular buscando la mejor señal, cargando a mis pacientes en la pantalla del teléfono de alguna manera, que se iba la señal, al principio había muy poca conectividad, entonces, todos estos despelotes de la vida cotidiana, ¿no? Eras vos invadiendo tu propia casa, pero con tu profesión a cuestas. Exactamente, era el psicólogo Pablo Merichio invadiendo la casa, digo, pero jugué con él, más allá de mi ejemplo que solo sirve como metáfora, hice ese artículo para demostrar en ese momento, principio del año pasado, lo que significaba vivir dentro de una casa, con esos miedos que teníamos. Cuando hagamos memoria, vamos a ser seres también que cursamos esta historia única, ¿no? Vamos a tener la experiencia de contarle, si tenemos nietos, decirle, bueno, nosotros vivimos en este tiempo e hicimos esto, ¿no? Tal cual, tuvimos que hacer aquello y quizás tengamos una idea más acabada también de cómo nos modificó esto, cómo nos está modificando. Una cosa que decimos entre risas con Pablo Melicchio es que hubo que acomodar un pizarrón, como dice Pablo, otros se metieron a hacer un Zoom porque también había un webinario, porque tenían que hacer un curso o porque tenían que laburar online. Pablo, después de unos 2 días, muy lindo todo, jaja, qué lindo, mirá, papá está trabajando, pero empiezan a haber ruidos y sucesos en la casa que ya van haciéndonos olvidar de las risas. A las pocas jornadas de que empezó esto. ¿Puede ser? ¿O es una idea equivocada que tengo? Se va retorciendo todo un poco. Claro, porque, mira, me traes me acuerdo que cuando arrancó la pandemia, mi hijo más chico, que estaba en un cumple de 15, él tiene 16, así que febrero, marzo, cuando empieza la pandemia, él estaba en un cumple de 15 y hace poco me dice que se arrepiente de haber celebrado que había una pandemia, que se iban a cortar las clases. Un pibe de 15, ¿sí?, que hoy tiene 16, celebró al principio, como mucha gente, que bueno, no pasa nada, son 15 días, es una gripecita, como dijo el innombrable presidente brasilero. Y finalmente termina siendo un drama donde afectó sí o sí al total de la humanidad. Obvio que hubo personas menos afectadas, pero yo no creo que alguien salga indemne de esto. De alguna u otra manera afectó. Y vivir en una casa, ¿sí?, por suerte si uno tiene una casa, un techo, un plato de comida y trabajo, aún así hubo que rearmar la vida cotidiana, eso que se llaman las zonas de confort, las seguridades que uno tenía, y no eso no es sin consecuencias. Por eso hay que cuidar mucho el campo mental, porque a esta altura de los acontecimientos hay un gran agotamiento, como señalás. Y hay un desgaste, hay un malestar que hay que trabajarlo, ¿no? Y causa trastornos mentales verdaderamente, Pablo, esta mezcla de la cotidianidad con el laburo de uno, de una. A ver, siempre yo me gusta aclarar, porque es importante aclarar esto, al menos los psicólogos formados en la Universidad de Buenos Aires, y más en la línea del psicoanálisis, decimos caso por caso, ¿sí? Cuando salimos así a hablar para ayudar a pensar a la gente, podemos abrir el juego más social, más generalista, y decir que sí, que afecta, ¿sí?, que trae consecuencias. Y cuando sí nos paramos en el caso por caso, tenemos lo siguiente para pensar. A ver, todo depende de cómo estabas vos antes de la pandemia. Si vos antes de la pandemia tenías una cierta estabilidad, un cierto bienestar psicofísico, espiritual, social, laboral, si tenías un poco de estabilidad, esto te sacudió un poco, ¿eh? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de las olas y el mar, ¿eh? No como la canción, ¿eh? Las olas, en todo caso la ola, ya le estamos hablando ahora de segunda ola o de tercera ola, la ola te va a sacudir acorde a cómo estés parado frente al mar, ¿no? Hasta el mar de la pandemia. Si yo estoy bien parado, lo más firme posible, con un cierto equilibrio, me va a voltear menos. Ahora, si yo tenía un trabajo, vamos a poner ejemplo de, no sé, manteros, ¿no? Los amigos y las amigas que andan con sus productos vendiendo en las grandes avenidas, por lo menos acá de Buenos Aires, se quedaron sin trabajo esa gente. Esa gente fue volteada. ¿Sí? Entonces, mucha gente fue realmente volteada por esta ola. Entonces, ahí tenemos mayores consecuencias mentales. En el común de la gente, aún así, yo no dejo de pensar que a la gente le está costando mucho todavía encontrar a un año y medio una estructura. Porque si vos tuviste 10, 12, 9, 5 años de una estructura, ¿cómo la modificás en meses? Es muy difícil. Muy bien, muy bien. Esto nos ayuda a pensar porque hay quienes, como decís vos, Pablo, estaban bien parados, bastante enteros o enteras, y cuando empezó esto y se adaptaron, inclusive hubo gente que lo tomó con bastante naturalidad y tenía buena conexión o la consiguió y se empezó a adaptar rápidamente y ahora sienten una cosa rara y dicen, bueno, no, por ahí es una idea mía, por ahí es algo que me está merodeando, pero conversando contigo vamos viendo que hay algo que hace ruido en estas cabezas que están hace ya un año prácticamente laburando desde casa y mezclando su vida laboral con la familiar. Y a las criaturas, a las niñas, Pablo, ¿qué les estará pasando mientras nos ven? Sí, claro, hay que seguir pensando en la niñez, porque siempre son víctimas de los adultos, ¿no? La niñez debe ser un territorio apacible y generalmente se conmueve porque hay violencia doméstica o problemáticas económicas de su estructura familiar o abusos. Si ya la vida de las niñas y de los niños está afectada por la vida adulta, imaginemos también que vivir incluso en casas donde había una mediana estabilidad. Yo dejo la pregunta abierta, ¿no? Porque yo tampoco la tengo clara, porque no puedo ver más allá de este presente y pienso. ¿Cómo pienso y dejo abierta la pregunta para que sigamos laburándola, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida, ¿sí?, de estas niñas, de estos niños, de la adolescencia, post-pandemia? Porque crecer con esta información a tan temprana edad no va a ser sin consecuencias. No quiero decir que va a ser solo negativa, ¿eh? Que, por favor, que cuidemos eso, ¿no? De que la información... Yo decía, y creo que lo hablamos también nosotros, ¿no? Esto de no se le hablaba a los niños y a las niñas de qué era la pandemia. Entonces tenían la información que contagio significaba muerte. Eso lo fui develando, escuchando un poco a las familias, y empecé a darme cuenta que lo poco que yo podía empezar a ayudar a pensar era, por favor, mamá, por favor, papá, expliquen en casa que no necesariamente se van a morir, que no necesariamente se van a morir sus abuelas, abuelos, porque este era el gran fantasma de la niñez, que se venía el apocalipsis, la muerte, morían todos, la gente mirando todo el tiempo las noticias, todo ese estado de lo que hablamos el otro día, de toxicidad mental, que capturó la escena de la vida cotidiana de las familias, afectó el psiquismo, ¿sí?, de las niñas y de los niños, que ahora hay que empezar a sanar, a preguntar, a hablar, ¿sí? Y ahí creo que vamos a encontrar una vuelta, ¿no? Porque poner palabras y recuperar el diálogo, y después cuando podamos abrazarnos y besarnos y volver a cierta normalidad, bueno, tendremos algunas consecuencias, porque esto se llaman los efectos postraumáticos, ¿no? Esto es un trauma, no hay duda, ¿sí? como es el después de la guerra, como es el después de un holocausto, a ciertos niveles se parece a eso, ¿no? Cuando pase esto, vamos a tener que limpiar las toxinas que dejó la pandemia, ¿no? ¿Y esto será una oportunidad también, Pablo, entonces, para, como habíamos dicho en algún momento, somos un conglomerado de distintos aspectos, dijiste. Y sí, se me vino la idea de un puzzle, de un rompecabezas. ¿Tenemos tenemos la posibilidad de salir mejores después de la pandemia? Porque te cuento y lo personalizo un poquito acá, sí, que yo en enero me enfermé y justo me tocó, sí, estar solo. Mi compañera y su hija se habían ido por unos días a compartir con la familia y me encontré frente a la mesa con mi cabeza desarmada, Pablo, como si se tratara de un desafío que yo tenía que volver a componer eso que yo entiendo como mi cabeza. ¿Es posible que salgamos como mejores personas después de este desafío? Yo creo que hay un lado B muy singular. Recordemos que si bien la pandemia es un drama mundial, es un mensaje singular. Volvemos al psicoanálisis, ¿no? Lo que a vos te pasó en tu soledad, ¿sí? Juan Pablo, en tu interioridad, cómo decodificaste lo que te pasó, es tu bagaje en el que transitaste este mar revuelto. La singularidad, ¿sí? Si bien nos salvamos socialmente, también hay efectos singulares negativos y positivos. Los positivos es que realmente me parece que la negación que teníamos de la vulnerabilidad, la negación que teníamos de la importancia que tiene el trabajo grupal, la negación que teníamos de la realidad de que el mundo estaba en crisis antes de la pandemia, la injusticia social, el drama, ¿sí?, de la ecológico, todo eso está desde hace un año en primer plano. Estamos pensando en cómo defender la vida, cómo cuidar del planeta. Mucha gente está en este estado de conciencia. Obvio que van a estar siempre los refutadores de todo y quienes van a volver a sus vidas de generar malestares y joder a la sociedad. Pero también hay un gran número de seres humanos que está tomando conciencia de que si no cambiamos, ¿no?, estamos asistiendo a nuestro propio velatorio, más o menos, ¿eh? Así que el lado B es este lado, ¿no?, que vos viviste saliendo, conectando, que si, porque digo, vos sos testimonio de esto, ¿no? El miedo a morirse, porque te agarrás COVID y dices, bueno, soy joven, pero se está muriendo gente joven. Acá en el oeste, yo tengo dos testimonios reales, concretos. Yo atiendo personal de salud y falleció la semana pasada acá en zona oeste dos chicas, dos jóvenes, dos adolescentes de 20 y 20, entre 20 y 22 años, sin preexistencia, solas, ¿sí?, puestas entubadas, boca abajo, sin las familias, llorando. Este es el testimonio que me da un médico, llorando se murió esta adolescente, ahogada. Digo, por favor, ¿no? Digo, este es el momento para entender que si somos todos sobrevivientes, entonces tenemos que cuidarnos para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que tengo para aportar, si es que sirve, ¿sí? Digo, la resistencia singular para la salida grupal, ¿no? Para la salida colectiva, Pablo. Qué bueno. Colectiva. Qué bueno tenerte a mano y poder entenderlo y poder compartirlo con las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. No, un placer grande. Te abrazo. Abrazo ahí a todos los compañeros y compañeras que hacen la resistencia en la radio y la audiencia, como siempre, que los acompaña, que sé que es numerosa y que después sigue pensando lo que trabajamos, que es el objetivo. Claro, ese es el objetivo. Y vos sos la herramienta fundamental. Disculpame que te trate de cosa, que te cosifique, pero verdaderamente no sé si somos cirujanos o un mono con la herramienta en la mano, pero gracias por pertenecer, no, Pablo. No, ustedes son una... A ver, siempre van a contar conmigo porque son herramienta de comunicación social y... Si sacan, más allá de que sea yo, si sacan a un psicólogo a esta hora para que la gente no se duerma, ¿no? Es un horario fantástico, es para el simbolismo de la no siesta, ¿no? Este es tiempo simbólico de no siesta, este es tiempo de estar despiertos y despiertas y saber que, bueno, por alguna razón el Buda es el despierto, ¿no? El budismo habla de que estar despiertos, porque si no... No resolvemos el karma de esta existencia, ¿no? No queremos sufrir, queremos felicidad. Trabajemos para eso. Trabajemos para eso. Gracias, Pablo. Que tengas muy, pero muy buena tarde. Dale, y lo mismo para todos ustedes allí. Un abrazo, un abrazo. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Pablo Meliquio, autor, docente, psicólogo y un amigo ya, un amigo.